Eso se llama Recuérdenme Así para Luis Fernando Muñoz con todo el cariño del mundo. Yo no planeaba morir, tenía muchas metas por conseguir. Desafiaba al mundo, gozaba de vivir. Y otro camino me toca seguir. Ahora soy yo el que tiene que partir, pero acá los miro para poder seguir con esa alegría que siempre les di y otra botella poderles pedir. Recuérdenme así, con mi trago brindando en la peda. Yo no quiero que lloren mi ausencia, que se sirvan los tragos que brinden por mí. Recuérdenme así, como era, no quiero tristeza. Yo no sufro, no tengo. Yo quiero una fiesta. Que suene la banda, que suene los celos. Yo quiero velorios que se armen de fuego. Que traigan botellas que se armen de madre. Como cuando estaba yo aquí. Yo quiero milagros llorando aguitados. Que sigan piscando este último trago. Que suene la banda macizo y entiendo. Yo quiero marcharme contento y feliz. Recuerden. Con todo el cariño para ti, viejo. Se te quiere muchísimo. ¡Pierro! Recuérdenme así.